Ojos negros en noches aquí, abraza el tiempo en un instante el sufrir. Nos dejó el crepúsculo al morir, y tus pupilas que al mirarme son candil. Pestañas son morenas, brillan como negra estrella, no me dejas de mirar. ¿Cómo andar sin ti en la oscuridad? Hasta el mismo cielo dejo de brisar. ¿Cómo andar sin ti en la oscuridad? Hasta el mismo cielo dejo de el crepúsculo al morir y tus pupilas que al mirar me son candil. Pestañas son morenas, miran como negra estrella, no me dejas de mirar. Sin ti en la oscuridad, hasta el mismo cielo dejo de brillar. ¿Cómo andar sin ti?